Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, voy a hablarles de Miguel Zurdo Martínez, guitarrista, cantor y compositor nacido en Paraná, Entre Ríos, el 12 de febrero de 1940. Se inició en la música ejecutando de manera intuitiva la guitarra a los 10 años y luego se perfeccionó con el maestro Roberto Longo. A la edad de 15 años formó junto a compañeros de la escuela un conjunto de raíces folclóricas y en esta etapa conoce a Linares Cardoso, amigo de su familia y que sería una gran influencia en la carrera del Zurdo. Además, realizó estudios de guitarra con los maestros Juan Echaide, Jorge Martínez Zárate, Enrique Núñez y Walter Heinze. A los 20 años compuso junto a su padre su primer canción titulada Madrugada del Pescador, inaugurando así una faceta autoral profundamente influenciada por el monte y el río, ya que era hombre y paisaje de la región litoral, como muchas veces se describió. En la década del 50 y el 60, integró distintos grupos vocales y junto a Walter Heinze comenzaron a musicalizar obras de poetas entrerrianos como Juan Hipólito Martínez, su padre, Héctor Deutz, José María Díaz, Marcelino Román y Jorge Martínez. Además de su extensa discografía, Miguel Martínez participó como invitado de grandes artistas litoraleños como Chacho Müller, Aníbal Sampayo y Guillermo Sarva, y con los coros polifónicos de la Universidad Nacional del Litoral y con el coro polifónico de Coronda. A lo largo de 40 años de carrera artística, se presentó en los principales escenarios de Argentina y realizó giras por Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil y Cuba. En el año 1995, Miguel Zurdo Martínez fue distinguido por el Senado de la Nación por su aporte a la cultura. Además, recibió el diploma de honor de la Asociación de Ciencias Naturales del Litoral por su defensa del medio ambiente y fue premiado en el año 2003 con el Premio Linares Cardoso en La Paz. En el año 2008, participó del documental El Río Suena, ópera prima de la realizadora germano-argentina Claudia Martínez, junto a celebrados artistas como Antonio Tarragorros, Rudy y Nina Flores y Teresa Parodi. El Zurdo Martínez falleció en Paraná el 12 de enero del 2011. Toda esta introducción para destacar el enorme trabajo del equipo de Sagrada Medra por el rescate de su discografía, un aporte de la cultura del litoral a la raíz del canto argentino y latinoamericano. La colección se llama Discografía Reunida de Miguel Zurdo Martínez, una colección hermosa, la obra de este inmenso artista paranaense. El trabajo de recuperación y preservación de la obra íntegra de Miguel Zurdo Martínez, que contó para su realización con el apoyo del Fondo Económico e Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia FECAC, otorgado por la Municipalidad de Paraná, dio como resultado una colección de 10 álbumes compilados bajo el título antes mencionado. Esta inquietud surge de advertir que la discografía en formato físico de Miguel Zurdo Martínez se encontraba absolutamente dispersa sin nuevas ediciones que brinden la posibilidad de escucharla. Hoy comienza a hacerse accesible gracias al esfuerzo de mucha gente, lo que requirió de una profunda pesquisa y recuperación de material que desde el minuto cero contó con el aval de Marta Bader, viuda de Miguel Martínez, e hijos, y estuvo a cargo del músico Carlos Aguirre. Lo oiremos en un fragmento del programa Sonidos y Lenguas de la Agencia Radiofónica de Comunicación de Paraná, Entre Ríos. Hoy nuestro podcast adelanta un tema de esa discografía reunida que ya forma parte del acervo del programa y les ofrece del disco Paranaseando de 1996, la canción que compuso junto a su padre cuando tenía 20 años, Madrugada del Pescador. No tengo una definición para decirte lo que es la guitarra, pero ha sido mi compañera de toda la vida. Y si con todo el amor que le tengo a la guitarra y con todo lo que significa la guitarra en la vida, si me tocara elegir, volviendo a la niñez, un instrumento, no sé si elegiría la guitarra. Capaz que elijo un chelo. Me encantan esos sonidos intermedios tipo la tesitura del barítono que tiene el chelo, y esos vibratos que se pueden hacer con el chelo, la guitarra también. Se va perdiendo el asunto del vibrato, Yupanqui lo decía muy clarito, ¿no? Pero me gusta mucho el chelo. Y la guitarra, bueno, la guitarra significa todo. Cuando tengo bronca agarro la guitarra, cuando estoy contento agarro la guitarra, cuando estoy con pena agarro la guitarra, y siempre me responde. Lo que hizo Walter Einstein en la Escuela de Música para Nada, ya lo hemos dicho mil veces, es una bisagra en la historia de la guitarra en Entre Ríos y parte de la Argentina, ¿no? Y la cátedra de guitarra de la Escuela de Música de Paraná, que empezó con Walter y siguió con Eduardo Isaac, con Silvina, con Ernesto Méndez, con Walter Gómez, tanta gente que viene después, Sergio Pastrich, muchos buenos maestros de guitarra, muchos buenos alumnos. Yo los escucho ahora y los comparo cuando yo estudiaba guitarra cuando tenía 12, 13, 15 años. No, nada que ver. El mejor guitarrista de aquella época no era Átalo. Los botines a un gurí de tercer año de curso de guitarra en la Escuela de Música. No, ha evolucionado muchísimo la guitarra. Muchísimo. Mientras surca el ancho río en la madrugada clara, una canoa que deja el ritmo de las remadas, se oye un silbo que trasunta, río hombre, cielo en calma. Bordonea el espinel a la proa atravesado para indicar al vaquiano que está prendido un dorado. Luego un triunfal alarido nos confirma lo anunciado. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. Fogoncito trasnochado donde el pescador matea, al mirarlo desde lejos sobre las aguas serenas, pareciera que las islas lucen un tendal de estrellas. Nadador de madrugadas, nada flor de agua el lucero, parece a dormir tranquilo, fresquito en el firmamento, remanciando entre los ranchos la pobreza del islero. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Siglo fue un grupo de rock progresivo uruguayo. A pesar de su corta existencia, es considerada una de las mejores bandas de la escena del rock progresivo de la historia del Uruguay. Cinco amigos: César Rechac en bajo, Luis Cesio en guitarra, Jorge García Vanegas en teclados, Carmelo Albano en batería y Julio Dallier a la voz, servirían para labrar siglo en una servilleta de un bar del barrio La Comercial en Montevideo, Uruguay, en donde al final de una pizza César escribió en una servilleta la palabra siglo, que según Gonzalo Farrugia, baterista, amigo y posterior miembro de la banda, era el nombre que figuraba en el bombo de un sueño que había tenido. A Jorge le pareció que le faltaba algo, que le diera magia a la cosa, por lo que tomó un bolígrafo y le agregó una P, siglo. Posteriormente se incorporaría a la banda en 1972 en sustitución de Julio Dallier, el prometedor cantante de OVNI 87, Rubén Meloño. En noviembre de 1971 actúan junto a Totem, grupo de Rubén Rada, en el Barrock, Buenos Aires Rock, en el velódromo de la ciudad de Buenos Aires. En julio de 1972 lanzan su primer sencillo, grabado en Sondor y con un formato poco comercial. Gente sin camino supera los 6 minutos de duración en una época que la duración máxima para un tema que la radio difundiera eran 3 minutos. Sin embargo, en un lugar, un niño logra la difusión masiva. En diciembre del mismo año se edita el segundo sencillo. Este supera las ventas del anterior y llega a ser disco de oro. El mismo año de 1972 son invitados por segunda vez al Barrock, esta vez con la banda Días de Blues. El 24 de febrero son invitados a participar en el Festival de la Solidaridad Chile-Vietnam en el Estadio Centenario, junto con Alfredo Zitarrosa, Víctor Heredia, Vera Sierra, El Sindicato, Quilapayún, Dean Reed y Camerata. También participan como invitados en las sesiones de grabación de otros artistas como Jesús Figueroa, ex cantante de Opus Alfa, y en el segundo disco larga duración de León Gieco. La organización del Seminario de Música Latinoamericana le da su reconocimiento al invitarlos al evento que realizó en la falda del Cerro del Toro, en Piriápolis, en diciembre de 1972. La tapa de este LP, con el emblemático cerebro, fue creada por el artista plástico escenógrafo de Canal 5 y cantante de la banda Rubén Meloño. En 1974, coincidiendo con la oportunidad de grabar el segundo disco en Buenos Aires, Siglo decide radicarse en esta ciudad durante 6 meses. Abril de 1975 marcó el final de esta etapa para Siglo, coincidente quizás con un paréntesis en el desarrollo del rock uruguayo provocado por el entorno socioeconómico que se vivía. Esa fecha fue para el grupo, ya con nuevos integrantes, el inicio de la diáspora hacia Europa y en concreto hacia Madrid. La formación que viajó a España quedó así: Jorge García Vanegas, que después sería tecladista de Asfalto, César Rechac, Hermes Calabria en batería y posteriormente batería de Barón Rojo, Rubén Meloño y Charlie Oviedo en el bajo. Les presento entonces hoy su primer disco de 1973, Ideación. Entre enero y marzo de 1973 completan la grabación del primer larga duración que les mencioné antes. El mismo fue lanzado en julio de ese año y contó con el acompañamiento del cuarteto de cuerdas del Sodre. En el tema Catalina y de Nelson Pito Varela, saxo, y Eduardo Giovanazzo en trompeta en Es Inútil. El fotógrafo Jorge Gómez fue el encargado del diseño de la tapa, pero cuando el trabajo estuvo terminado de forma imprevista, se sustituyó por el cerebro de Rubén Meloño, que había dibujado y que finalmente se convirtió en el logo del grupo. Para quienes escuchan el podcast desde el exterior y no conocieron la banda, y para los que sí la conocieron, reconocer y redescubrir un sonido que viene desde el comienzo mismo de nuestro horizonte musical. Escucharemos a Siglo desde su disco Ideación de 1973, su tema No pregunten por qué. Porque en su casa no le pueden dar. risa y el llanto, para ella es igual. No escucha palabras que oculten su penas. Mis hermanos miran de lejos, con ansias también. El pan que algún día ustedes no podrán comer. Canto y la palabra.